te vayas de mi lado. Elena, te lo pido por favor. De todos los amores que han pasado, Elena, tú has sido la mejor. Elena, no, Elena, no, ya no te vayas, no te vayas, mi amor. Elena, no, Elena, no, ya no te vayas, no te vayas, mi amor. Las manitos bien arriba, y hacemos las palmitas, vamos. Vamos los grosos. Elena, no, Elena, no, ya no te vayas, no te vayas, mi amor. Elena, no, Elena, no. Salí con Mariana, era muy enana. Salí con Arela, parecía mi abuela. Salí con Tamara, y salí con Mara. Pero con Elena yo viví todo el amor. Elena, no, Elena, no, ya no te vayas, no te vayas, mi amor. Elena, no, Elena, no, ya no te vayas, no te vayas, mi amor. Elena, no. Ahora la manito viene arriba. Mariana, era muy enana. Salí con Arela, parecía mi abuela. Salí con Tamara, y salí en cara. Pero con Elena yo viví todo el amor. Elena, no, Elena, no, ya no te vayas, no te vayas, mi amor. Elena, no, Elena, no, ya no te vayas, no te vayas, mi amor. Los grosos.